One, two, three, four. Bienvenidos a Rock and Comics en este primer programa del año 2016. Como ya pasara el año pasado, venimos cargados de buena música y cómics. En el programa de hoy conoceremos de la mano de Garth Ennis y Elisa McCausland la historia de las Brujas de la Noche, un grupo de aviadoras rusas que combatieron contra los nazis. Además, Josep Busquets nos contará los secretos para descubrir a esos guionistas que van a la caza de dibujantes. Y Oscar Senar nos descubrirá la nueva, o no tanto, vigilante de Gotham, Batgirl. Pero eso no es todo. Durante el programa de hoy tendremos con nosotros a todo un ganador del Premio Nacional del Cómic y un Goya, considerado como uno de los mejores autores nacionales de la actualidad. Ni más ni menos que Paco Roca, con el que hablaremos de su último cómic publicado, La Casa. Esto es Rock and Comics, les habla Hugo Rodrigo, comenzamos. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. Bienvenida, Lisa. Hola, Hugo, ¿qué tal? Hoy nos traes un cómic bélico. Sí, un cómic bélico, histórico, y bueno, es una ficción muy bien documentada de las crónicas, así decirlo, de la Segunda Guerra Mundial, que ha estado trabajando Garth Ennis en tres entregas. Acaba de salir la segunda, lo estaba sacando Aleta, y la segunda es Querida Billy, pero vamos a hablar de Las Brujas de la Noche, la colección, o por así decirlo, la serie de tres, si no me engaño en mis sentidos, se llama Battlefield, campo de batalla. ¿Y qué nos puedes contar de este cómic de Las Brujas de las Noches? Pues había un fragmento del epílogo que firmaba Garth Ennis en el 2009 que me gustaría leerlo. Y a partir de ahí, si quieres, hablamos, porque precisamente resume muy bien esta idea tan interesante de recuperar la historia, una historia que ha existido, pero cómo precisamente la historia hegemónica ha tenido un gran interés en sepultar determinadas presencias, como por ejemplo la de la mujer en el campo de batalla. Entonces decía Ennis, la idea inicial que dio origen a este cómic, a Las Brujas de la Noche, surgió de A Time to Kill, una recopilación de ensayos sobre el tema de las experiencias bélicas de los soldados en el periodo del 39 al 45. Uno de los más interesantes es el que se titula Reina Pennington, Mujeres a la Ofensiva. Las mujeres en combate en el Ejército Rojo, donde la escritora contradice cierta afirmación hecha por el historiador John Keegan, experto en la historia militar británica. Este Keegan, en su History of Warfare, afirma lo siguiente, que la guerra es la única actividad humana en que las mujeres, salvo poquísimas excepciones, no han participado nunca y en ningún lugar. Y añade que las mujeres nunca se han peleado con los hombres en el ámbito militar. Entonces, claro, esas generalizaciones, hechas por un historiador, además muy admirado y muy renombrado, pues le llevaron a preguntarse a Ennis, al igual que a la historiadora Pennington, que además presentaba además ella misma en su investigación muchas pruebas contrarias a esto que decía este historiador, cómo era posible que precisamente Keegan no hubiera oído hablar nunca de este batallón que existió, que se llaman las Brujas de la Noche. Entonces, bueno, es curioso porque no fue el único batallón de mujeres, pero este en especial, el Regimiento de Bombarderos Nocturnos 588, que luego se llegó a llamar con honores, llegó a tener el rango de élite de 46 el Regimiento de Bombarderos Nocturnos de la Guardia de Tamán. Bueno, pues estas mujeres no eran las únicas, había una cantidad increíble, por lo visto, bastantes miles de ellas, Y lo que ocurre es que al finalizar la guerra, pues se le recomendó desde el gobierno para lo que iba a ser luego para su vida civil de estas mujeres, que no comentaran sus hazañas bélicas. Entonces es bastante interesante en ese sentido todo este cómic y esta recuperación en clave feminista, diría yo, pero sobre todo desde un sentido bastante, bastante, ¿cómo decirlo?, bastante brutal, porque todo lo que son las luchas de poder es todo lo que tiene que ver con, en un entorno por tradición masculinizado, cómo hay que hacerse valer. Bueno, es bastante interesante y, uh-huh. y desde luego con una fobia en ellas frente al sentido, vamos, en batalla, una fobia o un, por Dios, que los nazis no nos capturen nunca, ¿no? Vi con vida. Esta era como una de las obsesiones principales. Y en cuanto a la historia, en cómo se desarrolla, uh-huh. ¿cómo entra en ello Garthenis? Pues Garthenis entra en esta historia a través de la relación de dos compañeras que se alistan y que, bueno, tienen que ir abriéndose paso a través, por así decirlo, de la excelencia y de, porque son muy buenas, y también de momentos en los que el propio contexto las pone muy a prueba, ¿no? Y tienen que decidir cuestiones bastante extremas y que en otro contexto no pudieran elegir, no decidirían estas reacciones. Lógicamente, ya sabes, estamos en guerra, entonces... En ese sentido es muy interesante, precisamente por eso, por todo lo que podría decirse que es una completa seguridad en la insumisión, ya sea con los compañeros o con el enemigo. Y es curioso porque también había una de las frases con las que cierra el cómic, que resulta que es parte de un diario de una de las hay ficción y documentación. No es exactamente la vida de ninguna de aquellas brujas de la noche, pero sí toma Ennis unas palabras de un diario, de una publicación de muchas de estas supervivientes que ya en los 90 eran venerables abuelas, y que decía algo muy interesante. Dice: a veces, cuando la noche es extremadamente oscura, permanezco fuera de casa y escruto el cielo mientras el viento mesa mis cabellos. Contemplo la oscuridad y cierro los ojos. Me imagino una vez más allá arriba, en mi pequeño bombardero, cuando era joven. Y me pregunto: Nadia, ¿cómo lo lograste? Nadia Anastasia Popova, capitana del Ejército del Aire del 588 Regimiento de Bombarderos Nocturnos, 46 Regimiento de Bombarderos Nocturnos de la Guardia de Taman. Creo que precisamente lo que plantea también Ennis por unas fotos de estas señoras, ya posteriori, cuando fueron jóvenes, es cuando vivieron esta aventura y ese calvario, precisamente él se preguntaba también por esto mismo que acabas de comentar tú, ¿no? Que en realidad esas palabras tienen algo como de nostalgia de la juventud, de lo que se pudo, de esos contextos extremos, pero a la vez también una cierta... había un momento que decía él: en estas fotos se ve a las mujeres del 588-46 Regimiento de Tamán alegres, pero también tristes, orgullosas, serenas, esperanzadas e irónicas, y no parecen más dispuestas a guerrear que cualquier otra abuelita canosa normal, que es lo que ahora son la mayoría, por supuesto, y aunque algunas llevan tantas medallas encima que da la impresión de que a duras penas son capaces de permanecer bien erguidas, sí que pueden. Así cierra Ennis. Vamos, es muy épica. Es un cómic que además también ha pasado bastante desapercibido y es crudo, pero increíblemente interesante, tanto como ficción como por recordatorio. Creo que es algo también a tener en cuenta. Desde luego no es la primera vez que Garthenis entra en el mundo del cómic bélico. Y en cuanto al dibujo, ¿qué aportaciones podría hacer Russ Brown a estos trabajos? Pues a mí Russ Brown, no tengo que admitir que no es un santo de mi devoción, pero a esta historia le va muy bien. Y además todas las partes más cinéticas, por así decirlo, y especialmente violentas, me ha parecido bastante, bastante interesante. Creo que es un acierto, junto a John Cassaday, que hace las portadas, que también son muy, vamos, reciclan mucho todo el tema de la propaganda y le dan un sentido épico bastante, bastante ad hoc. Pues muchas gracias, Elisa. Recordamos a los oyentes, Las brujas de la noche, de la colección de Battlefields. Con Garth Ennis y Ross Brown. Garth Ennis a los guiones y Ross Brown al dibujo, y editado en las Españas por Aleta. Muchas gracias, Elisa. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Rock and Comics, lo mejor del cuarto y el noveno arte. Tras el éxito de cómic de arrugas y su primera adaptación al cine, y el excelente Los surcos del azar, Paco Roca ha vuelto con su lado más intimista, donde una vez más se abre a los lectores desde su lado más personal con el cómic La Casa. Hoy tenemos aquí con nosotros a Paco para hablar de dicho cómic. Bienvenido, Paco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo surgió el cómic de La Casa? Bueno, pues la verdad es que no era, digamos que no era la historia que tenía pensada hacer en este momento. Acabas teniendo, pues bueno, ya planificado un poco todo lo que vas a hacer en los siguientes años, ¿no? Pero surgió esta idea que pensaba que si no la hacía en ese momento no la haría, ¿no? Y todo surgía también un poco por un momento que para mí había sido muy muy importante, ¿no? Y era pues haber sido padre al mismo tiempo que perdía a mi padre, ¿no? Eso me hizo pues bueno darme cuenta que tenía que contar esta historia, ¿no? Que si no la contaba en ese momento, quizás en un futuro, pues bueno, ya no la resolvería igual. En el cómic, además del protagonismo de Antonio, la propia Casa es otro de los grandes personajes de este cómic. Sí, la verdad es que la Casa es, bueno, sería casi que simbólicamente sería el personaje del padre, ¿no? Intentaba pues reconstruir, ¿no? Reconstruir lo que sería el personaje del padre, pero no hacerlo de una forma directa, ¿no? Sino que pudiésemos verla desde muchos ángulos, ¿no? Desde el punto de vista de los hermanos, desde el punto de vista del vecino, ¿no? Y todo ello alrededor de ese padre simbólico que sería la casa, ¿no? También como elemento también en el que van acabando ahí todos los recuerdos de la familia, ¿no? Me parece que era muy importante en este sentido la casa, ¿no? También porque en cierta manera es como un lugar que se ha quedado anclado en el tiempo, ¿no? Mientras que la vida sigue pasando por fuera de ella, ¿no? Y estamos viendo pues cómo las estaciones siguen pasando, la primavera, el otoño. En la casa es como que todo ha quedado en pausa, ¿no? Todo lo que había se quedó así al irse su dueño, ¿no? Entonces me parece que bueno, que era muy importante, ¿no? Es como tú decías, es casi el protagonista de esta historia. De nuevo podemos ver un alter ego tuyo en el cómic. Te encontramos tanto en Memorias de un hombre en pijama, en Los surcos del azar. ¿Qué parte de Paco Roca vamos a encontrar en el personaje de La casa de José? Bueno, yo creo que hay bastante, pero en general hay bastante, creo que en todos los personajes, ¿no? Aunque es bastante autobiográfica la historia y bueno, y representa bastante pues una situación familiar. Aparecen mis hermanos también ahí en la historia. Digamos que acabas ficcionándolo un poco, ¿no? Porque una de las dudas que también tenía con esta historia es si hacerla, enfocarla desde la no ficción y contar las cosas tal y como eran, o escudarme en la ficción, ¿no? Al final preferí la ficción porque me daba cierta libertad para poder cambiar cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, al final hay un personaje de esos tres que se podría decir que es más como podría ser yo, pero también es cierto que los otros personajes también son bastante yo, ¿no? Acaban siendo un poco lo que yo creo que pensarían pues mis hermanos, ¿no? Que en los que está basado esta historia, con lo cual pues bueno, acaba siendo un poco tu visión y tú mismo repartido entre los tres personajes. ¿Uno no siente un poco de reparo cuando cuenta estas historias y sabe que las va a leer todo el mundo? Bueno, en cierta manera, ¿no? Lo que pasa es que aquí habrían varias cosas, ¿no? Por un lado, yo creo que está el hecho de que para mí, pues bueno, el hacer una historia, hacer un cómic, me permite reflexionar sobre un tema que me parece apasionante o por el que quiero conocer algo, o simplemente a través del que quiero ordenar mis sentimientos, ¿no? Y en ese sentido es en el que sale, en este último, en el que surge la casa, ¿no? Como una manera, en cierta manera, de ahorrarme el psicoanálisis, ¿no? De reflexionar sobre lo que me había ocurrido y poder mostrarlo de alguna forma, ¿no? En ese sentido, pues bueno, sí que estás mostrando mucho, pero como te digo, te sirve a ti como de terapia, ¿no? Y en este caso, pues bueno, lo escudas un poco en esa ficción, ¿no? Con lo cual, pues bueno, el lector se puede estar preguntando, si le interesa, hasta qué punto puede ser realidad la historia, ¿no? Pero siempre escudándote, ¿no? En estar o no estar diciendo hasta qué punto estás contando tu vida, ¿no? Tu vida personal. Otro de los grandes protagonistas, además de la casa, por sus múltiples metáforas, son los árboles, desde la higuera hasta esos viejos árboles secos. Sí, bueno, también todo lo que rodea la casa, como decíamos antes, es muy importante porque en cierta manera representa el paso del tiempo, ¿no? Como te contaba, ¿no? Pues mientras que la casa se ha quedado ahí en pausa, esperando a su dueño y, bueno, y las últimas zapatillas que usó el personaje del padre están donde él las dejó y todo sigue igual, digamos que fuera, ¿no? Fuera la vida, pues, queramos o no, continúa, ¿no? Y una buena forma de mostrarlo es con el deterioro de toda esa casa por fuera y también del crecimiento de los árboles, ¿no? Que también son, pues, bueno, personajes más dentro de esta historia, ¿no? Un personaje como, o un árbol como podía ser la higuera, se convierte también en un personaje que tiene su importancia para el protagonista. Al igual que hiciste con los surcos del azar, has usado los colores para diferenciar diferentes espacios. Da la sensación, sí, que con cada obra que vas realizando, el color va ganando mayor importancia en tu narrativa. Bueno, o más importancia o al revés, o menos importancia en el sentido de intentar que no sea un elemento decorativo en sí, ¿no? En este caso, la historia, pues bueno, es una de las premisas que me marqué antes de empezar, es que tenía que ser una obra bastante sincera, ¿no? Dentro de la ficción de la que estábamos hablando, pero ser honesta y sincera, ¿no? En el sentido de que narrativamente no iba a buscar, siempre acabas poniendo algunos, ¿no? Pero no iba a intentar buscar trucos narrativos para que la historia fuese más eficaz, ni los momentos dramáticos más dramáticos, ni nada de esto, ¿no? Preferí, pues bueno, quedar un tanto frío, llegado el caso, más que en la exageración o en que se viese aquello, que se viese el truco narrativo, ¿no? Y por otro lado, el dibujo también, en cierta manera es así, está hecho con un bolígrafo y está hecho casi que, no, primera intención, que debajo está el dibujo a lápiz, que está más o menos terminado, pero sí que, bueno, sin preocuparme mucho de si la línea se me iba del sitio, si luego tenía que retocar otra línea por encima, y no borrando demasiado los errores, ¿no? Quería que tuviese esa frescura y esa sinceridad, ¿no? Y el color ocurrió un poco lo mismo, ¿no? El color al final, pues bueno, no es más que un elemento narrativo, tiene que ser en cierta manera decorativo también, porque, bueno, porque el cómic es un medio visual también, pero intentaba que lo más importante era que narrase el color, ¿no? Y en este caso no podía ser un color empalagoso ni excesivo, ¿no? Tenía que ser lo más minimalista posible, ¿no? Y dentro de eso, como también he intentado hacer con las viñetas, y es que la viñeta no fuese únicamente una ventana a la realidad, sino que pudieses jugar, pues bueno, lo que permite el medio, ¿no? Que pudieses mirar a través de la viñeta y ver cosas irreales, ¿no? Pues como pudiera ser ese contenedor que no existe, que es una metáfora de lo que está ocurriendo, o otros elementos así que hay a lo largo del cómic, ¿no? En ese sentido, el color también deja en ciertos momentos de ser realista para convertirse únicamente en una manera de narrar y poder destacar por medio del color los elementos que puedan ser importantes para la narración. Comentabas en otras entrevistas que, a pesar de no ser un cómic como Los surcos del azar o El invierno dibujante, donde la documentación es imprescindible, en este cómic también has tenido que hacer un ejercicio de documentación. ¿Cómo ha sido este proceso de documentación? Bueno, al final siempre tienes que hacerlo de una manera o de otra, ¿no? Aunque sea una historia tan personal como pueda ser esta, ¿no? Pero necesitas, yo creo, que conocer todos los detalles, ¿no? Por un lado, necesitaba conocer la vida de mi padre, ¿no? Que es en el que se basa este personaje, ¿no? Y me di cuenta, pues, que había desaprovechado en cierta manera la oportunidad y, bueno, y una vez él ya no estaba, me di cuenta que era incapaz de llenar más de 2 páginas con lo que había sido su vida, ¿no? No se me ocurrió nunca interesarme así demasiado. Por supuesto que teníamos buena relación, pero nunca le pregunté demasiado detalles sobre su vida, ¿no? Así que, bueno, tuve que, por un lado, a partir de familiares, intentar reconstruir más detalles que me interesaban para esta historia. Y por otro lado estaba el tema de la casa, ¿no? Que, como comentamos al principio, es el tema casi principal o el protagonista de esta historia. Así que lo que hice, bueno, esta casa existe, está abandonada, y lo que hice fue, durante 2 veranos, irme allí a hacer esta historia allí, ¿no? Pensaba que iba a ser muy diferente hacerla, dibujarla allí, en esa casa, o hacerla en mi estudio únicamente con el recuerdo, ¿no? Pensaba que era mucho mejor así, ¿no? Que poder estar, prefería estar allí recorriéndola, buscando los rincones, sacando cosas de los armarios. Digamos que para mí esa era la documentación que necesitaba para esta historia, ¿no? Y así que durante 2 veranos hice la casa en esta casa. ¿Cómo está siendo recibido por el público el cómic? Pues siempre es un miedo que tienes, ¿no? El cómo reaccionarán los lectores, la crítica y demás, ¿no? Sobre todo los lectores es lo que te preocupa. Y siempre dudas mucho, ¿no? Y más en una historia como esta, en la que, digamos que por un lado es un tema muy personal y corres el riesgo de estar contando algo que al lector no le interese, y por otro lado porque es una historia que se esfuma en cuanto empiezas a contarla, ¿no? Es difícil contar de qué va porque habla sobre lo que decíamos antes, ¿no? Sobre ese paso de la vida, sobre la muerte, sobre cosas que son muy intangibles, ¿no? Con lo cual, durante mucha parte del proceso, estás dudando, ¿no? De si estás contando humo y si aquello es tan personal que interesará a alguien, ¿no? Y bueno, y de momento la verdad es que por lo que puedes ir sabiendo, pues bueno, imagino que a todos, en cierta manera, son cosas que nos tocan, ¿no? La falta de un ser querido, la casa familiar, el cómo reconciliarse con los recuerdos, hay como muchos temas que creo yo que hacen que mucha gente se esté sintiendo identificada con esta historia. Repasando tus últimas obras, has ido haciendo un cambio de registro entre unas y otras, siempre con puntos en común, pero bueno, con temáticas diferentes. Mm. ¿Se debe a algún motivo en especial estos cambios de registro o simplemente es que te apetece contar diferentes historias? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Por un lado está en el tema de afrontar un nuevo proyecto, ¿no? De la pereza que da el meterte con una nueva historia, ¿no? Y quizás el mayor miedo que tengo es caer en la rutina, ¿no? Y pensar que bueno, pues nada, tengo que hacer otro cómic porque, claro, tienes que ganarte la vida con esto, con lo cual, pues nada, vamos a empezar allá, aunque no me apetece mucho hacerlo, o bueno, voy a ir por el camino de en medio. Digamos que este, para mí, acabar en esto, es el mayor miedo que me da, ¿no? Así que lo que intento es ponerme, antes de empezar, intentar ponerme retos que hagan que esté más concentrado con el tema, que hagan que siga teniendo la misma ilusión de descubrir nuevas formas de contar o incluso el no saber muy bien cómo lo voy a solucionar, ¿no? Yo creo que eso es lo que más me motiva a la hora de empezar a dibujar, ¿no? El decir, bueno, esto que estoy escribiendo en el guión todavía no tengo ni idea de cómo lo voy a dibujar, ¿no? Eso me parece que es lo mejor de todo, ¿no? Porque, como digo, el gran problema que para mí me surge es el empezar a echar ya mano de los recursos que ya tienes aprendidos y que sabes que funcionan, ¿no? Por supuesto que sigues utilizando muchos, ¿no? Pero al cambiar, y con esto te respondo a lo que me preguntabas, al cambiar continuamente de registro o intentar buscar nuevos temas que nada tienen que ver o poco tienen que ver con el anterior, es lo que te hace, como te contaba, pues estar un poco más atento y con más ilusión a la hora de emprender un nuevo proyecto. Además de la casa, llevas también un tiempo trabajando en el proyecto cinematográfico de Memorias de un hombre en pijama. ¿Cómo ha sido compatibilizar estos dos trabajos? Pues ha sido complicado. Yo pensaba que la película, al ser una película de animación, iba a tener pues un poco más relajado y con más tiempo para seguir haciendo mis proyectos en el mundo del cómic. Pero la verdad es que, bueno, me di cuenta que era imposible, ¿no? El intentar hacer las dos cosas al mismo tiempo. Así que tuve que parar durante unos meses, paré el proyecto de la casa me metí con la película. Estábamos con todo el tema de la preproducción, pues sacando adelante el guión, haciendo el storyboard, lo que se llama la animática, que es una especie de boceto de la animación. Digamos que todo esto, vamos, lo paré la casa, me metí con ello, y cuando conseguí terminar toda esta parte de la preproducción fue cuando volví otra vez a meterme con la casa, ¿no? Porque pensaba que era imposible hacer las dos cosas, ¿no? Era además con dos tonos muy diferentes, ¿no? Uno, pues bueno, es bastante, no dramático, pero más bien nostálgico el tema de la casa, y sin embargo, Memorias de un hombre en pijama es una comedia romántica, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Así que, bueno, me costaba mucho, ¿no? Intentar estar con los dos proyectos a la vez, porque también tienes que tener un poco toda la historia, ¿no? En la cabeza, por lo menos durante unas fases del proceso, ¿no? Y me parece que era imposible, así que lo paré y ahora he reanudado con la película. Vamos a encontrar muchas diferencias entre el cómic de original, de Memorias de un hombre en pijama, y la adaptación. Pues la verdad es que al final yo creo que bastantes. Ha sido casi como un punto de partida, ¿no? Al principio sí que era muy muy similar, pero nos dimos cuenta que no funcionaba, ¿no? Como película, porque se notaba mucho, pues un gag, ¿no? La sucesión de gags, que en el fondo es lo que son las entregas de Memorias de un hombre en pijama, ¿no? Son entregas prácticamente autoconclusivas en las que el tiempo, pues bueno, no avanza demasiado o no avanza nada, ¿no? Y es simplemente pues gags o reflexiones independientes unas de otras con un personaje en común. Pero eso en la película no funcionaba, no avanzaba la historia y bueno, y era como bastante aburrido, así que hubo que crear una estructura con un principio, un final, pues un desarrollo de los personajes, y sobre esa estructura pues es cuando intenté colocar de nuevo pues todas esas entregas o parte de esas entregas que habían, pero al final me di cuenta que no, bueno, que casi era mejor inventarse algunas situaciones nuevas más que intentar meter algunas de ellas con calzador. Así que poco a poco ha ido desapareciendo todo lo que en un principio era la adaptación, ¿no? Y se ha convertido en, bueno, tiene todavía muchos elementos en común y se ha mantenido pues algunas de los gags que había en estas entregas, pero prácticamente va a ser algo como muy diferente. ¿Tenemos alguna fecha ya más o menos cercana de cuándo se va a estrenar? Sí. Bueno, el estreno será a lo largo del 2017. En lo que nos queda de 2016, nos quedará un año para terminar toda la animación. Y a lo largo del 2017, todavía no tenemos una fecha, será, pues bueno, imagino que iremos a festivales, se hará el recorrido típico de una película y luego será el estreno, pero todavía no tenemos fecha. Además de seguir trabajando en la película, ¿algún nuevo proyecto de cómic que ya te vaya viniendo a la cabeza? Bueno, pues ahora estoy recuperando lo que había dejado ahí a mitad, ¿no? Como te contaba, pues la casa se coló entre algunos proyectos que tenía por ahí de por medio, entonces pues bueno, ahora estoy en la fase de recuperarlos, ¿no? Por un lado, tengo que hacer una historia corta para el País Semanal, que me apetecía mucho y que bueno, que tenía parada ahí desde hacía tiempo, y luego pues continuar también con el siguiente libro, que será un libro disco que estoy haciendo con José Manuel Casán, el cantante de Seguridad Social, que es un proyecto que la verdad es que también me apetecía mucho hacer y que llevamos cerca de 2 años hablando del tema, construyéndolo poco a poco, y ahora que por fin ya estoy libre, pues bueno, llega el momento de terminarlo. Para ir acabando ya la entrevista, me gustaría, como solemos hacer, hacerlo con una canción que elijas tú mismo y, bueno, el motivo de dicha elección. Bueno, pues ya que estamos con el tema de la casa y ese punto de los recuerdos y de la nostalgia, hay una canción que cada vez que la escucho pues me recuerda pues a esos días en casa de mis padres en la infancia, ¿no? A mi madre pues haciendo las tareas del hogar que le tocase y a mi padre chapuceando en algún rincón de la casa, ¿no? Y recuerdo que muchas veces sonaba, porque a ellos les gustaba mucho, Nat King Cole, ¿no? Y en particular hay una que cada vez que la escucho me lleva a ese momento, ¿no? Que es Aquellos Ojos Verdes. Pues nos despedimos entonces con Aquellos Ojos Verdes de Nat King Cole. Muchas gracias, Paco. Mucha suerte con la casa. Mucha suerte con la película. Que no te traiga muchos dolores de cabeza este año de trabajo. Esperemos. Un fuerte abrazo. Venga, un gran abrazo. Anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Bienvenido, Josep. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de dibujantes y guionistas y, bueno, la relación, parte de la relación que tienen entre ellos. Tengo que hablar, voy a hacer un regalo, bueno, ya han pasado las fiestas y los regalos y demás, pero voy a hacer un regalo generosamente a todos los dibujantes que escuchan esta sección. A veces piensas que realmente esta sección va más para dibujantes que sufren a guionistas que para otros guionistas que quieren aprender, ¿no? Supongo que los guionistas que escuchen esta sección más bien querrán apuntarme en su lista de la lista negra, ¿no? Y voy a hacer 5 puntos para que los dibujantes sepan detectar a esos guionistas que cazan, ¿no? Esos que cazan mariposas, ¿no? Que siempre están ahí al acecho, ¿no? Los que van ahí a ligar, ¿no? A cazar. Es una pequeña guía para detectar. Son 5 puntos muy sencillitos, muy claves, ¿no? Para saber tú si estás hablando con un guionista con el que no trabajas, si realmente hace gracia, dices, o sea, ¿cree que soy ingenioso o realmente me quiere por mi cuerpo y está ahí? Y vamos a dar 5 puntos, vamos a repasarlos muy sencillamente. Muy bien, pues vamos al primero. El primero es, resucita posts antiguos de Facebook, le da me gusta, que de repente ves como 24 posts antiguos, muy antiguos, de un dibujante que conoces, eso lo ha visto todo el mundo en el Facebook, del 2009, del 2010, del 2011, de repente están todos ahí en primera, bueno, depende de cuando tengas configurado Facebook, pero la mayoría de veces la mayoría de gente lo tiene por el último añadido, y ves como 10 dibujos de un dibujante de Ardeño de la Polca que se ha dedicado ahí, que está de cacería, y le da me gusta. El error es darle a me gusta, si vas a ser el último me gusta sabrás quién ha sido, o de repente te llegan comentarios de un post tuyo que escribiste en el año chorrocientos, pues un comentario de esto, que creo que ya hablamos en esta sección de los métodos de caza, y siempre será un ¿qué tal? Muy bueno lo tuyo. Irá avanzando en progreso. Según va avanzando, según va dejando comentarios, será más descarada el lanzamiento de caña. Esto es un primer símbolo bastante evidente de que el guionista que quiere tema. Esto es como la primera... El segundo punto... Es como la primera aproximación en un bar, ¿no? Claro. Esto es en el bar ahí, lo ves ahí. El segundo punto sí que es muy, muy, muy, muy de bar, que de repente descubres que esa persona, que ese guionista, pues tiene los mismos gustos que tú. Que estás ahí, que has visto una película y dices, hostia, yo estaba viendo La Guerra de las Galaxias y me di cuenta de esto. Entonces, al momento, ves un mensaje y me dice, pues ayer la miraba yo y también pensé lo mismo. Y dices, ostras, es que es una persona adecuada para mí, es que es como ambas gemelas, ¿no? Encajan a la perfección uno con otro. Sí, misteriosamente, es que vamos, acaba las frases el uno del otro, ¿no? Y dices, uy, qué casualidad, ¿no? La tercera, el tercer punto es ya la consecuencia después del uno, es que ya no solo le da me gusta, sino que además lo comparte o retuitea todo lo que haces, cualquier cosa, un dibujo y dices, bueno, o un comentario ingenioso, vale, pero es que lo comparte absolutamente todo, mensajes que dices, ¿por qué lo comparte? Bueno, claro, somos así los artistas, y el ego, si nos lo lees todo, dices, qué guay, ya está ahí preparándolo, dejando ahí a punto de caramelo. Está dorando la píldora, ¿no?, preparándolo. Efectivamente, que el cuatro punto es ya lo último, es que te apunta a los mismos grupos que tú. Te apuntas al grupo de fans de Jens Belushi, ahí está, usted casualmente es que es fan de Jens Belushi de toda la vida. Te apuntas a los fans de Mad Max y ahí está, que se ha apuntado a los grupos de Mad Max. Luego, según intercambias mensajes con ellos, ya sea por chat privado o por los comentarios, chat privado ya es un poco directo, ¿no? La gente suele ser sutil, dejar mensajes en el post, como decía antes, en un post tuyo, poner ahí cositas y tal, y te hacen preguntas extrañas. ¿Y te gustan las películas, por ejemplo? ¿Te gustan las películas de gladiadores? Pregúntale esta así como para indagar, ¿no? Y dices, si una persona normal, igual no se la haces, ¿no? Uh-huh. Y ya el punto definitivo es que un buen día abres el mail y te encuentras un archivo adjunto con un guión de 300 y pico páginas de muestra y te dicen, nada, esto no es por nada, ¿eh? Pero si te llega un ratito y te lo quieres leer, pues si te interesa algún día y demás, dices, a ver, que un guión de 300 y pico páginas de cómic, que pueden ser perfectamente 300 y pico páginas igual de Word, o más, según las descripciones, porque claro, hay los complejos de Alan Moore de 3 páginas por viñeta y cosas de estas, claro. Tú verte 4 dibujos te muestra un dibujante que te quiere que tú le hagas un guión es fácil, ¿no? Son 4 dibujos, los ves en medio minuto, pero leerte eso, hacer el esfuerzo de eso, y aún así, hasta que no te lo pongas a dibujar y hacer el storyboard, tampoco sabrás si está bien, si funciona o no. Esos son los puntos, yo creo, básicos para detectar si alguien te está tirando la caña. O sea, es un intento al principio, ¿no?, sutil, de ir acercándose para luego lanzar la bomba de golpe. Sí, es exactamente eso. Y esto, aparte de una guía para todos los dibujantes, para todo el mundo que use Facebook, que le guste el cómic, es que a partir de ahora se fija en las interrelaciones sociales entre autores y demás, se podrá percatar de estas cositas que son, y seguro que se echará unas risas. Se me ha ocurrido una idea genial para la sección. A ver qué te parece. Yo creo que puede triunfar. Mira, se me ha ocurrido, hostia, vamos a aprovechar un poco este espacio, ¿no?, ya que la gente nos escucha. Y entonces he pensado, pues, yo qué sé, camiseta con sponsor, ¿no? Entonces, que mientras estén escuchando la radio, pues haz un llamamiento aquí, te parece, también lo pones en la web o lo que sea, haz un llamamiento a todas las empresas, librerías, editoriales, lo que quiera, que nos quieran hacer publicidad, que nosotros llevamos esa camiseta y luego triunfan, pero muchísimo en el programa de radio, ningún problema. Yo creo que si tú ya me dirías, bueno, tú clasifica un poco el mail, porque se van a llegar a avalancha de cientos y cientos de mails pidiendo esto, me envían los más selectos y ya está, ningún problema. Sí, yo creo que puede triunfar mucho esto de hacer publicidad visual en la radio. Yo creo que sí, que puede triunfar. Yo creo que es lo suyo. Y pues, luego yo, esto ya más difícil, pero si de aquí de audio también se puede hacer. De cada 4 falsas palabras soltamos uno, y esto lo compré en la librería tal. Pues también, que aquí queremos hacer secciones, pero también queremos hacernos millonarios con el mundo del cómic. Que no se diga que pues el cómic no da dinero. Un abrazo. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Desde la periferia occidental llega Óscar Senar para hablarnos de uno de los últimos cómics que ha leído, en esta ocasión Una mujer enmascarada. Bienvenido, Óscar. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, queridos oyentes? Bueno, hoy nos traes un cómic de superhéroes, que no suele ser muy habitual en tu sección. No, la verdad es que la periferia occidental siempre me lleva por caminos más extraños, pero también es extraño en la producción actual de DC... que haya un TVO de tanta calidad como el que os traigo hoy, que es Batgirl, la chica murciélago de Burnside. Es un TVO escrito por Cameron Stewart, dibujado por Brendan Fletcher, y no, perdona, me equivoco. Escrito a dos manos por Cameron Stewart y Brendan Fletcher y dibujado por Bob Starr. Y la verdad es que nos están dejando muy buenos tebeos, estos tebeos que se hacen pensando en público juvenil femenino. Tenemos grandes alegrías, como por ejemplo la Capitana Marvel de David López y Kelly Sue DeCornick. Y este es uno de los que ha salido en esta línea y la verdad es que es de lo más fresco que he leído en DC últimamente. Hay que decir que yo, no sé si los oyentes pensarán lo mismo, tengo un criterio a seguir en los tebeos actuales de DC, que es el número de firmas que salen en la portada. Cuando salen 4 o 5 firmas, digo, este tebeo no puede molar, que ha vencido mucha gente mano. Y este, en cambio, es casi prácticamente un tebeo de autor. Y si quieres te explico por qué. A ver, mira, ¿cuál es el motivo? Batgirl lo estaba llevando hasta hace muy poquito la guionista Gail Simone. Y bueno, habían descubierto sus aventuras y yo la verdad es que no las conozco. Y encargaron de cerca a Cameron Stewart que hiciera la serie como autor completo. En principio Cameron Stewart iba a encargarse del proyecto al completo y iba a convertir la serie en una obra de autor. Pero esta ocupación era incompatible con su labor para un título independiente, que por cierto no sé cuál es, pero esto a mí me plantea una duda, que es cuánto más sacarán los autores en las editoriales independientes que en las mayor para dejar a un lado un proyecto tan chulo como este. Da un poco idea de cómo está el mercado estadounidense, ¿no? Hmm. Bueno, el caso es que Stewart sí que tenía escrita la serie, pero con la colaboración de Brendan Fletcher. Lo único que ha hecho aquí ha sido abocetar las páginas y el dibujo sí que lo ha rematado una chica muy joven que se llama Bob Starr y que hace una labor maravillosa, un dibujo que si los oyentes se dan un vistazo por internet podrán ver que tiene un acabado muy limpio, muy casi estilo cartoon y con un color la verdad es que muy potente. Bueno, ¿cuál es esta historia de Batgirl tan entretenida y que hace que te diga aquí este TVO? Pues la verdad es que Barbara Gordon, el personaje de tras la máscara de Batgirl, es un personaje, como muchos sabréis, con mucho drama a sus espaldas. Y esto sí que yo lo acuso mucho en ciertos TVOs del universo de Batman, del universo murciélago de DC, que son como muy tremendos todos, ¿no? Y este TVO lo que hace es darle un respiro al personaje. Y Stewart, como excusa, hace que la chica haga las maletas y se mude a un nuevo barrio de Gotham, que es Burnside. A mí me encanta porque en todos los barrios de Gotham siempre es de noche, suele ser de noche, no sé cuándo deben encender las farolas en Gotham, porque siempre es de noche y muy oscuro, y siempre suele llover o haber niebla. Bueno, pues Burnside debe estar en un microclima porque siempre hay sol y siempre hace calor, o sea, es completamente distinto al Gotham que conocemos. Esto sí que es muy muy llamativo, canta bastante. Algún meteorólogo tendría que hacer un estudio del clima en el universo DC. A lo mejor es que las historias de Batman siempre están ambientadas en invierno o en otoño y lo han ambientado esto en verano para cambiar. Sí, yo, claro, no nos imaginamos a Batman saltando en gallumbos por los tejados de Gotham. Bueno, pues Batgirl, además, esta Batgirl no va ligera de ropa como estamos acostumbrados a las superheroínas, que a veces daría un poco de cosa en este siglo verlas vestir así, sino que se ha hecho un vestido nuevo y es un vestido muy muy chulo y muy muy actual. Bueno, nos encontramos con Barbara Gordon, que se muda a este barrio nuevo y se muda para hacer lo que tantos jóvenes hacen, pues hacer un estudio de posgrado y hacer lo que hacen las chicas de su edad, ¿no? Compartir piso, salir de fiesta y ligar, además ligar mucho. Empieza la historia con ella despertándose un poco resacosa y viendo que ha dormido con un chico. Esta tranquilidad, esta buena vida le dura muy poco porque parece ser que alguien está usando las redes sociales para urdir una trama contra ella. Y los ataques, en principio, vienen dirigidos por unos villanos de opereta que van surgiendo capítulo a capítulo y que son bastante patéticos y divertidos, pero tiene un trasfondo también muy actual. A mí lo que me encanta de esta serie es que si hoy un chico o una chica de 15 años lee este TVO, va a conectar rápidamente con él. Porque Batgirl lo que tiene que hacer es defenderse no solo de los ataques de los villanos, sino de los ataques que recibe a través de la red, de la gente que está poniendo en duda su reputación online. Es un concepto un poco extraño, ¿no? Una superheroína luchando contra alguien que pone en duda su reputación online. Y, pero está muy bien traído, y lo que hace Batgirl es exponerse, lo que, es un TVO plenamente actual. Lo que hace es exponerse y se va, se hace una cuenta en una especie de Instagram, y lo que hace es hacerse selfies y conseguir me gustas para mejorar su imagen frente a este villano que intenta dañar su reputación. Está muy bien, la verdad que como comentas sí que tiene un montón de actualidad, ¿no? Que está muy muy enfocado y muy muy pensado, como dices, ¿no? A los adolescentes de ahora de instituto, que vamos, todo es red social y vamos, para que se sientan totalmente identificados. Claro, está pensado en este sentido, pero además bien pensado, porque yo lo que a mí muchas veces me da la impresión cuando leo un TVO en el que aparecen estos temas es que son personas viejas hablando en plata, haciendo TVOs de algo que no controlan, para públicos que no acaban de conocer. Y en cambio aquí se nota que conecta muchísimo con un joven actual. Y no solo por el acertado y bien integrado uso de las redes sociales como parte de la intriga, sino por un montón de detalles que destinan autenticidad. Por ejemplo, ella vive en el barrio en el que vive Burnside, es un barrio de modernos, de hipsters. Y hay chistes en algunas viñetas, como por ejemplo dicen, ten cuidado, no te atropelle un moderno en bicicleta, o vamos a tomar una cerveza, y le dicen los compañeros, bueno, si encuentras una cervecería que no sea artesana, porque todas las cervecerías de este barrio son artesanas. También hay un capítulo que tiene una sátira sobre el arte contemporáneo como espectáculo, ¿no? De gente que hace simplemente fotografías con Instagram y ya son artistas de galerías contemporáneas. Luego aparecen también una figura muy curiosa que es informáticos autónomos, que están contratados por la red social esta que está de moda en el TVO, y que sin esos informáticos que son autónomos fuera de la empresa, el sistema se caería. En definitiva, lo que te decía, Stewart y Fletcher con este guión se marcan una historia y definen unos personajes muy contemporáneos, muy creíbles y que tienen, vamos, tiene muchísimo mérito darle este aire fresco a este personaje. Y no quería cerrar sin destacar el trabajo de la dibujante. Como decía, los bocetos son de Stewart. Yo creo que como él es dibujante y pensaba hacer la obra al completo, lo que ha hecho es pasarle a bocetada la obra ya con, incluso debe estar casi rotulada sobre página, da la impresión, porque se ve muy bien pensada la distribución de las páginas y de las viñetas. Pero la que remata el trabajo es Babs Stewart, que tiene un estilo desenfadado, muy en línea con las propuestas que está teniendo en la actualidad Boom Studios, y ha tenido una nominación a los Eisner con este trabajo. Y cuenta con el respaldo en el color de Maris Mix, que yo creo que le da un acabado perfecto a este TVO para que sea un pelotazo, y sobre todo algo muy difícil hoy día, que un TVO que levanta expectativas como este no te las defraude cuando vas a él. Así que una recomendación muy muy fuerte hago, además vale 14 euros, que 14 euros da para un ratillo de lectura. Sería un TVO perfecto, alguna vez hemos hablado de ello, de estos adolescentes que están metidos en el manga, que un TVO perfecto para dar el salto, por ejemplo, al cómic de superhéroes, a un cómic americano. Pues la verdad es que le has dado en el clavo, Hugo. Es un TVO pensado, yo creo, para ese público que está enganchado al manga y que con este puede dar el salto. ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo lo que decía, que en DC se publica mucho últimamente. Ha habido incluso un reciente evento como es el de Convergencia, y estas cosas siempre atrapan al lector que ya está enganchado, o por lo menos lo mantienen, pero no ganan nuevos lectores. Y esta Batgirl es el TVO perfecto para enganchar a, ya no solo al universo de los superhéroes, sino algo muy importante que me parece a mí para la gente que solo lee manga o que solo lee un tipo de cómic, a otros géneros y a otros TVOs, que a veces nos cuesta mucho cuando solo leemos una cosa y somos jóvenes abrirnos a otras cosas, y cuando somos mayores llegamos a ello y nos arrepentimos de no haber leído más en nuestra época de fervor por el manga o por los superhéroes o por lo que tuviéramos fervor entonces. Bien, pues muchas gracias, Óscar, como siempre recordamos Batgirl, y un fuerte abrazo. Un abrazo. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. We'll be right back. Llegamos ya al final del programa. Una vez más, muchas gracias por haber estado durante estos 60 minutos de buenos cómics y buen rock. Si queréis estar al tanto de todas las novedades del programa, lo podéis hacer a través de nuestra página web www.rockandcomics.es o en nuestro Twitter o Facebook. Ha sido un placer, nos escuchamos, hasta la próxima.